Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Cómo están, muchachos? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con el rock aquí en Kilia Rock. Vamos a amenizar esta noche de miércoles con su compañía. Mi nombre es Brian Carlos Sama y no se olviden que también pueden decirme Cayo o Callito o como les guste, ya que mis compañeros no tienen problema en decirme de esa manera. El día de hoy estoy con un panísima. Adrián, ¿cómo estás? Chicos, chicas, a los tiempos que les saludo. Espero que estén pasando una linda noche, acompañados de la mejor música aquí en Kilia Rock. Vamos a presentarles un especial de la banda chilena Los Prisioneros. Exactamente, muchachos, así que prepárense que esta noche va a estar recargadísima, recordando a la voz de los 80, como ellos se autodenominaban. Antes de eso, vamos a recordarles cómo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Dinos, Adrián, ¿cómo estamos en Facebook? Claro que sí, chicos, nos pueden seguir en el Facebook como Kilia Rock, en el Instagram como @KiliaRock, o también WhatsAppiarnos, sí, claro que sí, pidiendo sus mejores canciones, sus mejores artistas o canciones que creen que hagan falta, también para dedicarles a su amigo, a su pareja, a quien ustedes quieran. Así que el número va aquí, 0987590886. Nuevamente, 0987590886. Exactamente, Adrián, pero ahora sí vamos a por lo que vinimos. Los Prisioneros fue una banda de rock pop chilena, considerada una de las mejores y más influyentes de su país. Estuvo constituida desde 1983 por Jorge González, quien ocupaba el puesto en la voz y el bajo, Claudio Narea en la guitarra y los coros, y Miguel Tapia en la batería y en los coros. En sus inicios, el grupo desarrolló un simple sonido punk con matices de new wave para posteriormente acercarse al synth pop. Ahora, sin más que agregar, cuéntanos, Adrián, ¿cuál es el primer tema que tenemos? El primer sencillo de la noche es Muevan las Industrias. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Muevan las industrias, Rock. Rock. Esta canción fue Muevan las Industrias, que fue el primer sencillo promocional del álbum Pateando Piedras. Compuesto por Jorge González, fue lanzado como un vinilo de 12 pulgadas, cuyo lado B es una remezcla del sencillo Quieren Dinero. Existen tres versiones de esta canción: la original publicada en el álbum Pateando Piedras, la remezcla del sencillo, que posteriormente fue publicada en el recopilatorio Antología, su historia y sus éxitos, y una nueva versión publicada en el recopilatorio Grandes Éxitos. A continuación los vamos a dejar con un temazo titulado Sexo. Mejor ganar. Escuchamos Sexo, compuesta y producida por el vocalista Jorge González, publicada como sencillo en 1985. Esta canción apareció en el álbum debut del grupo, La Voz de los 80, en diciembre de 1984. Es uno de los temas clásicos del grupo y uno de sus mayores éxitos masivos, siendo el sencillo de dicho álbum con mayor difusión radial en la época. La canción critica la relación de la sociedad con el sexo y la pornografía, la culpabilidad de la gente por su consumo y el provecho que sacan las empresas por ello. Seguimos con más música de este grupo. La siguiente canción se llama ¿Por qué no se van? Esto fue ¿Por qué no se van? Es la segunda pista y el último sencillo promocional del álbum Pateando Piedras de 1986 del grupo chileno Los Prisioneros. A continuación, quilleros, los dejamos con uno de sus clásicos. Esto es el baile de los que sobran. Únanse al baile. de las cabezas. Y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros con laureles y fundidos y dejaron a mis amigos callados para de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. El baile de los que sobran es el tercer sencillo en promocional del álbum Pateando Piedras, considerado por muchos como la canción más importante en la trayectoria de la banda y uno de los más grandes clásicos de la música popular chilena. La canción tiene dos versiones, la original de Pateando Piedras y una nueva versión para el recopilatorio Grandes Éxitos. Ahora mis quilleros, directamente desde su primer álbum, La Voz de los 80, este tema se llama Nunca Quedas Mal con Nadie. Dile, ¿no te crees que

We Are Sudamerican Rockers es una de las canciones más emblemáticas del grupo y una de las favoritas de entre los fans. Se incluyó original y exclusivamente en la versión latinoamericana del disco La Cultura de la Basura de 1988. En Chile se iba a editar en el disco siguiente, pero finalmente quedó fuera porque no alcanzaba con el corte electrónico y romántico del mismo. Efectivamente, Adrián, pero ahora vamos a tomar un descanso, nos vamos a ir a dar una vuelta. Vayan, muchachos, vayan a comer algo, vayan a hacer cualquier cosita que tengan pendiente, pero no se despeguen, ¿eh? Regresen pronto porque ya volvemos con mucho más aquí en Quilla Rock. No se vayan, muchachos. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es un buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apura, que ya empezó! ¡Listo, ahora sí podemos continuar! ¿Estás listo para más? ¡Que Quilla Rock ha regresado! Ya estamos de vuelta, chicos y chicas, aquí después de esos buenos promocionales. Y les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales. Sí, el Facebook. Nos pueden encontrar como Quilla Rock. El Instagram, arroba Quilla Rock. O WhatsAppiarnos y pedirnos sus mejores canciones o sugerencias acerca de los siguientes programas al número 0987-590886. Les repito, sí, 0987-590886. Efectivamente, Adrián, ahora vamos a seguir con más porque tenemos todavía programa con los prisioneros. El siguiente tema es Otro Día, espero lo disfruten, muchachos. Yo quise fundirme tal Kilia Rock. Otro día es la undécima pista del álbum La Cultura de la Basura, de 1987. La canción es una crítica descarnada al sistema de trabajo en Chile y la rutinaria labor de los obreros chilenos. Este tema fue poco valorado en su momento, ya que en su versión de 1987 el sonido del tema era un poco deficiente, se oían más de los instrumentos que a la letra, y además no fue incluida en la versión latinoamericana del disco. En su primera edición en CD, remasterizado, fue en donde realmente se nota el contenido del tema y le da un sentido global a la idea de la cultura de la basura. La canción tiene efectos increíbles, como los sintetizadores que acaban de escuchar, un efecto parecido a la canción Muevan las Industrias. Ahora vamos con Estrechez del Corazón. No te pares frente a mí con esta mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. esto fue Estrechez de Corazón. Es el segundo sencillo del álbum Corazones del grupo chileno. Fue estrenada por las radios chilenas en agosto de 1990, obteniendo un enorme éxito. Desde entonces se ha convertido en uno de los grandes himnos del grupo, tanto en Chile como en el extranjero. La canción aborda el tema de la inmadurez dentro de una relación amorosa. Al parecer, la chica del tema no se entrega por completo, aunque el video da mucha explicación sobre el significado de esta canción. Ahora vamos a escuchar Brigada de Negro. Caminamos por la calle negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad. La niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda. Empieza otra noche de sábado. Los autos y las fiestas ya rodean el ambiente. El frío no es frío, sin compras y diversión. De las barcas lastiman a nuestros ojos. Olor a farsa llena este lugar. Sábado en la noche, la chispa escondida sobra. Sábado en la noche, pesca una chispita. Nadando noche, en alcohol y tabaco. Sábado en alegría noche, de vivir se los dicen. Chaquetones negros traían en los bolsillos cadenas negros. Y ya empezamos a tomar nota de lo que se ve aquí. En las manos aparecen sendas cámaras negras, fotografiando sin cesar. Sábado en la noche, la gente estúpida sobra. Quien pesca una chiquita, nadando en alcohol y tabaco, alegría de vivir, ellos dicen. La noche es joven, para lucir letreros en la ropa, convence a tu chiquilla, que te parece. Vas a reconocer a varios de tus amigos. Y cuando veas tu nombre al pie no lo podrás creer. Sábado en la noche, la gente estúpida sobra. Sábado en la noche, quien busca una chiquilla. Sábado en la noche, nadando en alcohol y tabaco. Sábado en la noche, alegría de vivir. Esto fue Brigada de Negro, la segunda pista del álbum La Voz de los 80 del año de 1984. Este tema muestra la clara influencia de The Clash sobre la banda. La letra es un reflejo de las kermeses y fiestas a las que solían asistir los miembros de la banda en su adolescencia, con la esperanza de conocer chicas. Sin embargo, en lugar de socializar, se limitaban a observar y criticar a los demás asistentes debido al desprecio que sentían por la música disco en ese entonces. Y cuando por fin se decidían a bailar, ya era tarde. Y ahora, muchachitos, para terminar con esta noche, les dejamos con un tema que seguramente todos lo conocen: Tren al Sur. Tren al sur. Tren al Sur es el primer sencillo del álbum Corazones del grupo. Fue estrenada por las radios chilenas en 1990. La portada del sencillo promocional es una fotografía de Jorge González y Miguel Tapia. Tren al Sur se convirtió en una de las canciones más exitosas del grupo en Latinoamérica y, además, en una de las más recordadas. En julio de 2018, la revista estadounidense Rolling Stone la incluyó en el puesto número 19 de las 50 canciones más importantes de pop latino. Bueno, muchachitos, esto ha sido todo en la noche de hoy. Agradecemos a todos quienes nos supieron acompañar en este recorrido por la banda chilena Los Prisioneros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock y en nuestro WhatsApp al 098-759-0886. Estaremos gustosísimos de responder cualquiera de sus inquietudes, cualquiera de sus pedidos. Escríbanos con mucha confianza qué quieren escuchar para los siguientes programas. Conmigo ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Brian Carlos Sama y los dejo con Adrián. Así es, chicos, gracias por acompañarnos en esta noche llena de éxitos musicales de Los Prisioneros. Los esperamos a partir de las 11 p.m. Con ustedes estuvo Adrián Pérez. Hasta la próxima, chicos. ¡Ay, nos vemos! Bye, bye, bye, bye. Chao, chao. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.